estrellas caminando por el barrio. Me la encontré a ella. Era una cosa un poco rubia y laburaba como ninguna. Era una gorda un poco rubia y la sobaba como ninguna. Era cierre para el paredón y me bajo el cierre del pantalón. Era cierre para el paredón y cuando me dispuse me gritaba así. Cuando me dispongo.